Desde el oeste pampeano, PCR, Periodismo con Retumbe, sale los martes por la Miércoles Radio Web. Retransmiten en Santa Rosa, Radio Nacional Santa Rosa, AM730 y FM95.9, Radio Kermés 106.1, en Algarrobo del Águila, Radio Municipal, Algarrobo del Águila 88.3, en La Ahumada, Radio Municipal La Ahumada 99.9, en Victorica, FM Digital, Victorica 100.9, en Santa Isabel, FM Sol 97.3, en 25 de Mayo, AM900, Radio Municipal 25 de Mayo, y en Telén, FM Latidos 98.3. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Segundo programa de PCR, Periodismo con Retumbe. ¿Quién les habla? Lucy Miner. Estamos con Cristian Acuña. Buenas tardes, Cristian. Hola, ¿qué tal, Lucy? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, estaba esperando que llegara el segundo programa, ¿eh? Una ansiedad. Se hacía larga la semana. Se hizo larga después de nuestro primer PCR, que fue la semana pasada. Muchas repercusiones con la primera salida. Y la verdad que muy buenas devoluciones, muy, muy, muy contentos. La verdad que sí, es una alegría y obviamente agradecemos las muestras de afecto con todos los mensajitos que nos llegaron de colegas, compañeros, hasta profesores nos han escrito diciendo, chicos, sigan por ahí. Vamos a seguir con esto que llamamos PCR. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos mucha información, tenemos algunos informes, tenemos secciones nuevas. Esta semana es muy, muy especial, tenemos el 11 y 12 de octubre, donde también hemos, a través de testimonios y una nueva sección, hemos hecho un lugar para la reflexión y sobre todo para la importancia de estas fechas. Pero antes, Lucy, déjame decirte que agradecemos a todas las radios que se suman con PCR, porque si bien en algunas radios no salimos en vivo, se están sumando y hay quienes pasan el programa al día después o dos veces en la semana. La verdad que muy, muy contentos con ese aporte. La verdad que sí, muy, muy felices. Sumó Lo Antoro. Se sumó Lo Antoro, la Domingo Molinero de Lo Antoro, la 100.3. Ahí se escuchó, la gente de Lo Antoro súper contenta con el programa también. Recibía mensajitos el miércoles. Pásame algún tema, me decían, y no, era un programa ya emitido. Pero bueno, la gente nos escucha desde varias emisoras y estamos saliendo desde la Miércoles Radio Web, desde la localidad de Victorica para toda La Pampa casi. Así es, arrancamos desde 25 de Mayo, La Ahumada, Algarrobo del Águila, Santa Isabel, Telén, Victorica, pasamos por Lo Antoro, nos vamos hasta Tuay, Santa Rosa, estamos en vivo en Nacional Santa Rosa. Qué buen recorrido para la ruta, ¿no? Un viajecito haciéndole compañía a la gente. Comenzamos con la programación de PCR como corresponde. Vamos directamente con C-Voz, que es una nueva sección donde vamos a contar con la historia de Marcela Blanco. Ella es de Santa Isabel, está en Santa Rosa y está próxima, Lucy, a editar su libro. Es un cancionero ranquel, muy, muy importante que esto exista. El Oeste Cultural alguna vez sacó el cancionero de los ríos en defensa del Atuel y del Salado, y ahora el cancionero ranquel en defensa de la lengua materna. Muy, muy importante este informe, se los recomendamos. Marcela Blanco, aquí en PCR. En tu radio, PCR, Periodismo con Retumbe, desde el Oeste Pampeano. Marcela Blanco nació en Santa Isabel, pero cuando se fue a vivir a Santa Rosa, hurgando en sus raíces, se encontró con la lengua materna. Marí, como le cae mi audiencia. Iñipingen, Nencalfuan, mi nombre es indígena y mi nombre en español es Marcela Blanco. Guayamu Santa Isabel, Dungulimi Nenchedungun. Bueno, este es un saludo Ranculche, que dice, es un saludo indistinto, significa buenos días, buenas tardes, buenas noches, del pueblo Rancul. Le estoy hablando en la lengua Chedungun. Yo soy de Santa Isabel, nací, hice el colegio allá, crecí sabiendo que era de raíz indígena, pero no sabía quién es porque me decían que yo era española. O sea, la familia siempre dijo que éramos españoles. En 2013, con un libro del hablante Ranquel Daniel Cabral, empezó a decir en voz alta palabras en el habla de la gente, el Chedungún. En el 2011, después cuando nos vinimos para acá, para Santa Rosa, yo en el 2011, al 2013, empecé a buscar mis raíces y bueno, me entero que existían los Rancolche. Y bueno, que yo era Rancolche. Yo ya escribía y en el 2013 empecé a aprender la lengua en Chedungún, que se dictó acá, gracias a la colaboración y generosidad de Daniel Cabral, se hizo un libro y se pudo enseñar la lengua. Chaltun Mai Peñi Daniel Cabral. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, a esta letra que yo compongo y música que pongo, voy contando historias, vivencias, relatos en la lengua de los rancolches, de forma cantada. Me acompaño con instrumentos autóctonos, que es el colchón, cascabuelas o chacha, cencerro, pifilca, chutuca. Pero no todo quedó allí. Con instrumentos autóctonos, le puso música, canciones y relatos que saldrán en noviembre de este año en su libro Cancionero Ranculche, Gente de los Carrizales. Estos instrumentos, los que nombré primero, son instrumentos que se consideran de gran valor para el pueblo ranculche. Les voy a mostrar algo, como es el caso de las chachas o cascabullas, que son pezuñas de chivo. Bien, ahora les voy a mostrar el tamborcito. El tamborcito es así. Tiene el sonido del corazón. Es un instrumento parecido al erk, el sonido, porque es el sonido de la tribu y es ideal, siempre la toca un hombre, así que el sonido sale así. En la música que hago, porque considero que es una manera importante de aprender la lengua de forma cantada, es más fácil, ¿verdad? Uno se memoriza más las letras y todo, al son de la música. También me gustaría contarles que hice un cancionero en tres idiomas, el idioma Rankel, que sería Chedungún, de los Rankulche, ¿no? Chedungún significa lengua de la gente. Che es gente, Dungún es habla. También en castellano y en lengua de señas. Espero que pueda hacer una contribución para el pueblo roncol, para que la lengua siga extendiéndose y se pueda aprender. Que más personas la escuchen. Bueno, me despido. Chaltun Mai, muchas gracias. Capeuca toyo, peuca ya. Nos veremos pues. Hey, La danza de las horas por el mar navegará, acercándome tus melodías. Y el ritmo de las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días. La noche en tu camino de coral vigilará, recostándose por tu cintura. Y el frío del silencio con tu voz se alejará, de tu cuerpo nacerán mil lunas. Tallando por tus venas llegará el amanecer, yo te iré esperando, compañera. Iremos a la ruta desandando nuestra sed, derrochando vida en mil poemas. Ojalá la voz del viento se entrevere con el mar. Ojalá te traigan a mi tierra. Que yo sueño noche y día con poderte acariciar. Bella sombra, flor de luz eterna. Castigan mi lugar, poco a poco aquí se irá durmiendo. Tu voz como una lanza que transpira libertad, cantará esperanzas por mi pueblo. Escribiendo historias y desvelos, la ruta y sus colores de viñedos vestirá un destino de canción en vuelo. Ya puedo palpitar el día que llegues hasta aquí, me imagino fuerte los abrazos. Siguiendo nuestra estrella viviremos hasta el fin, compañera eterna de mis manos. Ojalá la voz del viento se entrevere con el mar. Ojalá te traigan a mi tierra. Que yo sueño noche y día con poderte alcanzar. Bella sombra, flor de luz eterna. Así pasaba Bella Flor, este tema de Rally Barrio Nuevo, que lo hace junto a el grupo Aire, que también es un grupo nuevo. Es un grupo fusionado entre algunos miembros de los Guaira y un miembro de los Cuatro de Salta. Una linda fusión que, bueno, nos hacía deleitar de esta bella canción. Lucy, te cuento que este grupo Aire, no el Rally, sino únicamente el grupo Aire, estará en Telén en la fiesta de las Estancias de la Cría. Empiezan a aparecer de a poquito, tímidamente, las fiestas populares en nuestra provincia, porque estamos transitando una etapa de la pandemia que nos permite ampliar, ¿no?, estas cuestiones, disfrutar de un show como es el de Aire. Vino la ministra de Salud. Así es, estuvo la ministra de Salud en nuestra provincia, Bisotti, donde dejó oficializado la importancia de esta vacunación y sobre todo en los niños, ¿no?, de 3 a 11 años. La verdad que es algo muy, muy importante. Estaba muy esperada, sobre todo para aquellas que somos mamás, una vacunación para nuestros peques que puedan también inmunizarse, como lo hemos hecho casi todos. Así es. Y otra de las cosas que se habló hoy cuando estuvo la ministra es que se evalúa hasta una tercera vacunación. Eso quizás se conozca en detalle más adelante, pero hoy lo primordial es seguir vacunando y también cuidándonos, no relajarnos porque el virus está y de hecho en La Pampa siguen algunos casos activos, si bien han bajado considerablemente los contagios en toda la provincia, en casi todo el país y en casi todo el mundo, pero el virus por ahí anda. Exactamente. Recordemos que la vacuna no previene el COVID-19, sino que hace que si te agarra te afecte un poco menos. No hay que relajarse, o hay que relajarse poco, porque ya veo mucha gente relajada. Hay que seguir cuidándose. Va a ser algo con lo que vamos a tener que convivir de ahora en más, así que... Así es, y es sumamente importante también, Lucy, que se vuelvan a hacer estos espectáculos, estas fiestas tradicionales, porque tienen que ver con, no solo con la cultura, sino con esta posibilidad de salir, de recrearnos. La pandemia tuvo sus consecuencias en cuanto al encierro, y hoy podemos disfrutar, sobre todo cuando fiestas como la de Telén, Fiesta de las Estancias, que se hace en noviembre, te acercan estos números que son, la verdad que muy, muy interesantes para ir a ver. Es una muy, muy buena noticia. Entonces, hay que prepararse para ir a la Fiesta de las Estancias. Y otra muy cortita que tenemos es que el 22 de junio, recién del 2022, se va a hacer en La Pampa el Congreso del Agua. Ya está abierta la inscripción y pueden presentar los informes hasta el 19 de noviembre de este año. Así es, en recursos hídricos lapampa.gov.ar, allí es la página web de recursos hídricos donde están las bases para descargar. Es el sexto Congreso del Agua. Bueno, para continuar con las noticias, vamos con el minuto infohuella del programa de hoy. En tu radio, el minuto infohuella. Actualidad. Telén, entre las 7 localidades que apuestan a los viñedos en La Pampa. Hernán Martín, subdirector de Agricultura del Ministerio de la Producción, destacó el número de hectáreas con producción vitivinícola. Por fuera de la zona bajo riego del río Colorado, en el interior de la provincia, la producción vitícola y olivícola se distribuye en unas 7 localidades, abarcando una superficie aproximada de unas 10 hectáreas. Caleufú, Pichihuinca, General Hacha, Winifreda, La Maruja y Lonquimay con emprendimientos olivícolas a implantarse en este mes de octubre. Y por último Telén, el pueblo Punta de Riel, agroecológico, que está en vigencia desde el año pasado y que se sigue ampliando este año con unas 3 hectáreas y media, compuestas por vides Petit Verdot, Malbec en su mayoría y Angelota. Deportes. Dos días atrás se jugó en la vecina provincia de San Luis la cuarta edición del torneo abierto de pádel y el Oeste dijo presente con una dupla santa isabelina que llegó a la final. Brisa Quiroga, de 13 años, integró la dupla en séptima categoría junto a Florencia Díaz. De 42 parejas participantes en todo el país, lograron el subcampeonato nacional de pádel. En diálogo con Infohuella, Brisa destacó sus inicios en el pádel y la satisfacción del subcampeonato nacional representando a Santa Isabel y al Oeste Pampeano. Me llamo Brisa Quiroga, tengo 13 años, juego desde los 9 años. Mi primer torneo fue en el 2016 con mi compañera Camila Cabal, que fue una linda experiencia, aunque no hayamos ganado. Quedamos subcampeonas de un torneo de 42 parejas en septiembre. Policiales. Hurto de latitas. Las cervezas de Castex aparecieron en Victorica. Un comerciante, Eduardo Castex, denunció un importante hurto de bebidas alcohólicas y gaseosas. La policía inició una investigación y determinó que fueron comercializados en Victorica y Catriló. Entre los detenidos hay empleados del denunciante. En diálogo con Infohuella, Marcelo Bustos Paulino, jefe de la departamental Castex, confirmó que gracias a las cámaras de seguridad de la distribuidora se esclareció el hurto y se procedió a los allanamientos para recuperar casi la totalidad de las bebidas. Ahí durante el fin de semana se recibió una denuncia a una distribuidora de acá de la localidad de Bordocastec, de una familia conocida también ahí de la zona de Victorica, por ser una distribuidora de varios años, como es la familia Bonino, quien habría sufrido la sustracción de cerca de 100 packs de cervezas y algunos packs de gaseosa. El local cuenta con cámaras fílmicas, así que examinada las filmaciones se pudo establecer que habían sido dos de sus propios empleados los que habrían ingresado al negocio y después también establecer que habría sido comercializada con un comerciante de la localidad de Victorica, quien habría adquirido la mercadería, estimamos a sabienda de que no correspondía a un reparto de la distribuidora, sino a una venta, por llamarla de alguna manera, clandestina. Anterior a esto, se comunicó con el jefe de la comisaría de Victorica y se procede al secuestro de toda la mercadería, aproximadamente 1.900 latas de cerveza. En la causa interviene el doctor Mendiara, a cargo de la Fiscalía de Eduardo Castec, quien en el día de la fecha seguramente formalizará a los autores. Así pasaba el minuto Infohuella. Raro lo del robo de las latitas, ¿no? No fue un trabajo de hormiga. Yo creo que se le fue la mano, ¿no? Porque a veces, sí, el robo de hormiga es una, dos latitas, qué sé yo, pero bueno, eran 2.160 latitas. Es un... El hormiguero entero. No fue robo hormiga, fue el hormiguero entero. No. Bueno, cosas que pasan, inseguridad ahí en todos lados, qué sé yo. Vamos a un clásico del rock nacional, arrancábamos. Dale, Lucy, sí, arrancamos el primer programa con un tema casi nuevo de Los Redondos, Quema el Celo, que gustó mucho, te digo, hubo algunos que lo conocieron ahí. Si bien era un tema viejo de Los Redondos, lo dieron a conocer hace poco, inédito, y acá en PCR también vamos a hacer un repaso y nos vamos a ir un poquito para atrás para escuchar un clásico del rock nacional. Suena Charly García, Pedro Aznar, Tu Amor. el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestro amor. Inicio de espacio publicitario. Infohuella.com.ar, el primer diario digital del oeste de La Pampa. Envíanos tu noticia por WhatsApp 02954-468403. La seguridad vial depende de todos. Adoptar medidas de seguridad cuando circulamos en la vía pública nos ayuda a cuidarte y cuidar de los demás. En los puestos móviles y en los camineros policiales se amplían las medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan, brindando recomendaciones que hacen al bienestar común. Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. TecnoWifi te lleva acceso a internet a tu casa, campo o empresa. Te ofrecemos navegación ilimitada, soporte y monitoreo, presupuestos personalizados y sin costo. Contactanos y contratá el servicio acorde a tus necesidades. Consultanos al 02954-1553-8543 o por mail a administracion@tecnowifi.com.ar. Encontranos también en Facebook o Instagram. TecnoWifi, conectándonos con el mundo. En tu radio, PCR, periodismo con retumbe, desde el oeste pampeano. Si pensás que a las palabras se las llevó el viento, si crees que los colores inventados aún no aparecieron, si sospechás que los que ofrecen de verdad su corazón están en algún lugar, bienvenidos a la miércoles, Radio Web. Continuamos en PCR, ahora un informe sobre la importancia de la donación de órganos realizado por los estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa. Ellos son Dayana Azaro, Leticia Maltempo, Cristian Acuña y Marcela Viaites. El informe se llama Aprender a Volar y busca concientizar no solamente en el día que corresponde a la efeméride, sino que uno tome conciencia todo el tiempo. Cuenta con el testimonio de Noé Pozo, es la mamá de Francesca, esta niña de 2 años que fue atropellada por una moto aquí en la localidad de Victorica. Esta niña falleció y tanto su mamá como su papá decidieron donar los órganos. Algo tan difícil, Lucy, en ese momento, que también está reflejado en el informe, está reflejado con silencios, con pocas palabras, pero es interesante para aquellos que quizás no les ha tomado de cerca esto, ¿no? Esta importancia de donar los órganos y de salvar vidas. Salvar vidas, ¿no? Qué palabra, qué frase tan fuerte. Donar órganos también es un acto de amor. Escuchemos el informe. Así es, cuenta con el testimonio de Noé Pozo, que es la mamá de Francesca, esta niña de 2 años que falleció luego de ser atropellada por una moto en la localidad de Victorica. Sus papás, sus padres, su mamá y su papá. Dar es dar. Donar es dar vida. Multiplicate por 7. Todos son eslogan de campaña, pero cuando te toca, ¿qué pasa cuando nos toca? En esta aventura de amor y coraje, tenés que estar en ese momento. Yo no sé qué hago. Donar los órganos, no me lo quiero ni imaginar. Hoy es salvar vidas. Si no, fíjate la nena Justina. O sin ir más lejos, Francesca, la nenita de 2 años de Victorica. Es difícil, tan difícil como quien está esperando que suene un teléfono con una voz que diga, llegaron los órganos. Noelia Pozo, mamá de Francesca, cuenta su experiencia. Detalla esos minutos cuando los médicos le comunicaron la muerte de su hija de 2 años y la decisión de firmar para donar los órganos. Me empezaron a decir que había nenes que estaban en espera sanitaria, que, o sea, que era muy urgente, que necesitaban trasplante. Había un nenito de 9 años que necesitaba un corazón sí o sí, porque no sabían si iba a pasar esa semana de vida. Después, bueno, todas las historias de todos los nenes que estaban en el Garrahan. Después una médica me contó la historia de ella, de que había perdido toda la familia en un choque y que ella no pudo donar sus órganos, pero fue lo que siempre quiso. Y todo eso me llevó a pensar que el sufrimiento que yo estaba pasando en ese momento, que había mucha gente que lo estaba pasando teniendo sus hijos en una cama de un hospital. Y eso me llevó a hacerlo, y con ayuda de psicólogo y los doctores pude firmar. Mi nombre es Lucrecia Audicio, soy licenciada en psicología, matrícula provincial 413. Mi opinión respecto a la donación de órganos, en este caso puntual, si uno lo mira desde el lugar, desde aquel familiar que está transitando tal vez el momento más difícil de su vida, que es la pérdida de un ser querido, tomar la decisión, compleja decisión de donar los órganos, creo que está enmarcado, más allá de una concientización que es necesaria, en un acto de amor. Es poder salirse, si se quiere, de ese dolor que no se puede medir. Es un dolor inmenso que se desprende esta experiencia de perder a un ser querido, y salirse de ese lugar con una capacidad empática de en esto de poder ponerse en el lugar del otro, de la necesidad del otro, y ofrecer ese órgano de ese ser querido para abrir a otra posibilidad, para abrir a la vida, y sentir que esa persona, que ya claramente no va a estar más, que puede continuar en otro ser, ¿no? Y poder hacer esa obra o ese acto de amor, de dar vida, de dar vida. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. Doctor Javier Tevez, director de CUCAI en la provincia de La Pampa, médico intensivista, matrícula 2561. Porque en el contexto de la nueva ley, que es la ley Justina, sí, obviamente que cambió el paradigma de donación. El 26 de julio de 2018 se sancionó la ley Justina en nuestro país. El proyecto lleva ese nombre en homenaje a Justina Loquén. La joven de 12 años falleció el 22 de noviembre de 2017 a la espera de un corazón. El 26 de julio, su nombre se convirtió en justicia para miles de personas que ahora podrán recibir una donación. La ley 27.447 dispone que toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. ¿Cómo hacer la declaración de voluntad? Las formas de hacer la declaración de voluntad para la donación de órganos son tres. La más conocida es la que se realiza en el momento de gestionar el DNI. La decisión se le comunica a la gente que hace el trámite. También es posible manifestar el deseo a través de un formulario que se envía de forma gratuita por correo argentino. Otra posibilidad es generar en línea una credencial de expresión de voluntad. Esto se hace a través del sitio web Mi Argentina. Abre tus alas, aquí está tu libertad. El médico Javier Tevez se refirió a los procedimientos que se llevan a cabo a la hora de una ablación. Un operativo comienza primero con la detección de un potencial donante, ¿sí? Estos potenciales donantes, ¿sí?, se detectan principalmente en aquellos pacientes que tienen traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? O algún tipo de ACV, que puede ser isquémico u hemorrágico. Una vez que se detecta el potencial donante, lo primero que hay que hacer es el diagnóstico clínico de muerte encefálica. Con respecto justamente a quién se le asignan esos órganos, bueno, la prioridad la tiene un pampeano, después depende de la compatibilidad y obviamente de las listas de emergencia o urgencia, ¿sí? Por eso la importancia justamente de la procuración de órganos en la provincia, porque el que se va a beneficiar van a ser justamente los pacientes pampeanos. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Noelia Pozo, mamá de Francesca, la niña de 3 años que murió en Victorica en 2018 en un siniestro vial. Y he escuchado que me dice, yo no voy a donar si a mí nadie me dona cuando necesito sangre. Y bueno, eso va en cada persona, en un acto de amor de cada uno. Yo no pensé en que a mí nadie me había salvado mi hija cuando estaba en una cama. Yo pensé en el dolor de esos papás o en el dolor de la familia con la pérdida de un ser querido. Es algo irreparable y por ahí pensé más allá de mí. Yo le digo que en mi caso fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Haber donado sus órganos y haber salvado vidas. Fue lo mejor que me pasó y me siento bien con eso hoy. Aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. En la actualidad, según datos del INCUCAI, hay 6.941 personas en el país esperando un trasplante para salvar su vida. Durante el año 2021 se hicieron 654 trasplantes. Son 247 las personas que donaron sus órganos. El médico Javier Tevez, quien está al frente de CUCAI La Pampa, manifestó que en contexto de pandemia ha bajado el número de potenciales donantes. Lo primero que hacemos con el potencial donante es hisoparlo, ¿sí? Le hacemos un test rápido y le hacemos una PCR. Eso es innegociable. El paciente que es COVID positivo anula totalmente la posibilidad de ser un potencial donante, ¿sí? Entonces, en el contexto también de mayor circulación viral, obviamente que bajan los casos, ¿sí?, de los potenciales donantes, al haber cada vez mayor cantidad de pacientes que son positivos, ¿sí? Entonces, un paciente que es COVID positivo lo anula como potencial donante. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer. Los órganos de Francesca cumplieron el deseo de muchas familias que tienen a sus hijos en lista de espera en el INCUCAI. El hígado a un nene de un año y los riñones a una nena de 11 años. Trasplante de córnea quedó en La Pampa y las válvulas cardíacas en el Garrahan. Después de los 2 años supuestamente podía llegar a tener la identidad, pero hasta todavía no sé nada. ¿Te gustaría encontrarte con quienes recibieron los órganos de Francesca? Sí, es algo que anhelo y me encantaría. ¿Y cómo te imaginas ese día? No sé, siempre lo pienso, por ahí sueño, pero no sé, hasta que no me pase no sé cómo reaccionaría yo. Dicen que la persona que es trasplantada siempre tiene algo, refleja algo de del que le da, del donante. Y yo me imagino siempre la mirada de Francesca o su sonrisa y es algo que me gustaría que me pasara. Cruzó la calle 26 de Victorica en noviembre de 2018 cuando fue embestida por una moto que terminó con su vida. Iba en busca de panaderos, también conocidos como dientes de león. Hay quienes los atrapan para soplarlos y en ese vuelo pedir deseos. La niña solo quería atraparlos enteritos, para luego de un fuerte soplido verlos volar. Siempre, cada vez que hacía el recorrido hacia lo de mi papá, estaban todas los dientes de león ahí. Y siempre ella, su tía, le enseñó a arrancarlos y soplarlos. Y siempre, cada vez que íbamos, hacía todo el mismo recorrido, que íbamos soplando una cuadra los dientecitos de león. Y se fue así. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a en tu radio, PCR. Noticias del Oeste, con la voz de los oesteños, que también retumban. Deja que ruede, como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Recuerdos que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Veces en el cielo, cuántas en la oscuridad, que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es un thank you. nuestro compañero Jesús Fernández nos ha hecho un informe sobre lo que sucede en el oeste, ¿no? Un conocedor de la zona y, como decíamos en nuestro primer programa, cuando lo presentábamos, un defensor de los derechos de los oesteños. Así es. Lo que hizo en esta oportunidad Jesús fue recolectar testimonios de oesteños, de crianceros, de chiveros, de puesteros que nos acercan la realidad que viven allí en el oeste. Porque el oeste, Lucy, es inmenso y muchas veces uno dice llovió en el oeste. Bueno, llovió en el departamento Loventué quizás o en el Chalileo, pero no en todo el oeste. Y hay puesteros y hay puestos donde no ha llovido en el transcurso del año y es muy, muy grave la sequía por la cual están atravesando. Y aquí, en este informe, Jesús nos acerca testimonios que nos muestran esta realidad. La sección se llama Noticias del Oeste y casi todo el programa tiene que ver con el oeste y puntualmente aquí en La Voz de los Puesteros. En tu radio, PCR, Noticias del Oeste, con la voz de los oesteños, que también retumban. Lo que tiene de amplio el oeste de La Pampa también lo tiene de diverso. Las últimas lluvias no fueron para todos y hay campos donde la sequía sigue haciendo daño al productor oesteño. Raúl Lucero, desde el puesto La Soledad, ubicado en el departamento Chalileo, traza con su testimonio la crítica situación que atraviesan los crianceros. Me llamo Raúl Lucero. Vivo en el puesto La Soledad, en el departamento de Chalileo, y bueno, sobre la situación de la zona, este año ha sido bastante complicada porque ha habido mucha sequía, el campo está muy malo, mucho viento, poca lluvia, han sido más o menos 12 milímetros lo máximo que hemos tenido de lluvia, pero con los semejantes vientos es cuenta que es nada. Producto de la sequía y ante la falta de pasturas, los puesteros sufren la mortandad de chivas. Sí, sí, sí, debemos llevar más o menos unas 15 cabras muertas. Algunas porque se enferman de la atascadera o las carretillas, como le llaman, por la sequía, y otras por la flacura y alguna que mal parió, porque todas esas consecuencias sufre el productor cuando pasan estas cosas con el clima y no hemos tenido nada de nada, ¿no? La ley caprina ausente totalmente, no sé qué pasa, viste, uno no tiene respuesta a lo que pregunta. Y ¿cómo que se llama? Y bueno, te toca quedar un poco solo, más esta pandemia, todo, la situación es complicada. Y el corral, viste, han nacido cuatro chivitas porque atrasé un poco la aparición por la situación como venía. Y bueno, vamos a ver, sé que va a ser un año difícil, pero bueno, vamos a ver cómo podemos superarlo, viste, porque yo creo que ahí es donde debería estar el Estado, en el productor, para poder continuar. Alejandra Domínguez vive en el puesto Los Tres Hermanos junto a su hijo y su madre. Pese a que está a orillas de Latuel, zona de La Puntilla, la sequía también se hizo sentir durante el año. Integra el MT Rural y destaca las posibilidades de adquirir maíz junto a otros puesteros oesteños. El agua teniendo el cauce con agua, eso aporta un montón a que tengamos una parte de nuestro campo con verde, o sea, que salga pasto. Y para los, si no, de lo contrario, tomarían de ahí del pozo, o sea, de molín. Chivas y caballos. Hay mucha sequía y nada, lo estamos apaleando desde el invierno, dándole de comer a los animales, así como los caballos, así también como a las chivas. Sí, desde el invierno que estamos dando de comer. Y algunas chivas sí, se nos murieron. Las chivas que más o menos estaban, que son de boca llena, que todavía no se podrían morir si hubiese venido bien verde o llovedor. ¿Por qué? O sea, esas chivas te duran un año más, pero bueno, lamentablemente con la seca están, no tienen calcio, no tienen tan falta de hierro, y eso hace que la chiva vieja que no te malpare, pare y se muere, y te deja los chivitos guachos. No, por ahí nosotros como movimiento, que yo trabajo en el MT Rural, sí, por ahí cuando podemos agarramos y hacemos alguna compra de maíz como para ayudarle, facilitarle algo al puestero. O sea, ellos están asociados a una cooperativa porque tenemos una cooperativa del MT Rural, se llama Cooperativa Agropecuaria Regional, y ahí, bueno, a través de eso, por ahí las cosas se nos hacen más fácil conseguir algún crédito para ayudar a cada productor, y le damos la facilidad de que en unas cuotas accesibles que ellos puedan ir pagando, ya sea lo que compremos. Mayormente compramos maíz. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase el momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Thank you. inicio de espacio publicitario. Infohuella.com.ar, el primer diario digital del oeste de La Pampa. Envíanos tu noticia por WhatsApp 02954-468403. La seguridad vial depende de todos. Adoptar medidas de seguridad cuando circulamos en la vía pública nos ayuda a cuidarte y cuidar de los demás. En los puestos móviles y en los camineros policiales se amplían las medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan, brindando recomendaciones que hacen al bienestar común. Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. TecnoWifi te lleva acceso a internet a tu casa, campo o empresa. Te ofrecemos navegación ilimitada, soporte y monitoreo, presupuestos personalizados y sin costo. Contactanos y contratá el servicio acorde a tus necesidades. Consultanos al 02954 1553 8543 o por mail a administracion@tecnowifi.com.ar. Encontranos también en Facebook o Instagram. TecnoWifi, conectándonos con el mundo. En tu radio, PCR, periodismo con retumbe, desde el oeste pampeano. Si pensás que a las palabras se las llevó el viento, si crees que los colores inventados aún no aparecieron, si sospechás que los que ofrecen de verdad su corazón están en algún lugar, bienvenidos a la Miércoles Radio Web. Escuchábamos a la Delio Valdés junto a Karina y Abel Pintos, Paisaje, temazo para despedirnos, ¿no? Un tema que tiene muchas, muchas versiones, Lucy, y te cuento algo muy, muy cortito. Vos sabés que la Delio estuvo aquí en la fiesta de la ganadería, pero quien lo trajo, quien trajo esta banda a Victorica hace muchos años, cuando la Delio no era tan conocida, era Carlitos Peirone, lo trajo al Grifo Bar. Y las primeras veces era muy poca gente la que los conocía o sabían de esta banda. Y bueno, ya tiene un, ya es renombre nacional y latinoamericano. Está muy, muy de moda la Delio. Tiene ese ritmo tan latino y a caribeño, la vez tan nuestro, ¿no? Porque, qué sé yo, uno lo escucha y se mueve. Los latinos somos de movernos enseguida, aunque no sepamos bailar. Hemos llegado al final de este segundo programa de PCR Periodismo con Retumbe. Nos estamos despidiendo ya hasta la semana que viene. Así es, Lucy, con mucha música. Le ponemos mucho rock nacional a PCR, pero la columna vertebral siempre es el oeste y hemos cumplido una vez más porque hemos llevado el testimonio de la gente del oeste que está encontrando de a poquito en PCR un lugar también donde poder manifestarse, ¿no? Tan importante esto en los tiempos que corren. Así es, Cristian. PCR es el lugar donde hacemos visible el oeste pampeano. Visible es una forma de decir, a través de la radio, acercamos el oeste a toda nuestra provincia. Un placer, la verdad, formar parte de este equipo de PCR. Quiero agradecer nuevamente por todo el cariño a nuestros oyentes, a la audiencia y a todos los que nos están apoyando en el camino de este emprendimiento, ¿no? Así es, el próximo martes más PCR aquí en tu radio.